Bueno, gracias por escuchar con atención y paciencia este relato de la pasión de Jesús según San Marcos. Es una escucha esencial que nos debemos los cristianos. La pasión en todos los evangelios es el motivo por el cual se escribieron los evangelios. Los evangelios no se escribieron solo para hablar de un gran predicador, de un Mesías milagroso o milagrero. Si Jesús solo hubiera predicado bien y hecho algunos milagros, sería el líder de una secta que seguramente se hubiera extinguido hace ya muchos siglos y nosotros no estábamos hoy aquí. Los evangelios fueron escritos para contar la pasión. Por eso, antes de ser escritos, los cristianos tenían un mensaje sintético, un querigma, un anuncio. Cristo murió por nuestros pecados y resucitó por nuestra salvación. Esto fue lo primero que los cristianos fueron diciendo. Y después comenzaron a contar la historia de la pasión. Y hubo que ponerle un arranque, un inicio, los evangelios. Y específicamente Marcos, cuyo relato escuchamos recién, escribe su evangelio para poder contarnos el testimonio concentrado en una sola frase de esta lectura que oímos hoy. Cuando Jesús expira, cuando muere, un centurión romano que está allí dice: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. En esta frase está sintetizado el mensaje de Marcos, que comienza su evangelio, capítulo 1, versículo 1. Diciendo, comienzo de la buena noticia de Jesús Mesías, Hijo de Dios. Y a lo largo de todo el Evangelio, a medida que Jesús va manifestando quién es a través de sus obras, la gente se va preguntando, ¿quién es este? Y cada tanto se escucha alguna respuesta en dos momentos claves, en el bautismo y en la transfiguración en el monte elevado, Dios dice, este es mi Hijo muy querido. Jesús entonces va manifestando su identidad de Hijo de Dios. No es un título como el resto que él también recibe, Hijo del Hombre, Hijo de David. Son títulos mesiánicos por las obras que él hacía. Hijo de Dios habla no de lo que él hacía, sino de lo que él es. Y la afirmación del centurión está concentrada en estas palabras. Verdaderamente, este hombre era Hijo de Dios. Si leyéramos el texto griego en el cual fue escrito Marcos dice, verdaderamente este hombre hijo de Dios era. Poniendo el verbo al final, y ya en pasado, porque claramente Jesús expiró y no está más. Lo que quiere decir Marcos de Jesús es que es hombre hijo de Dios. Hombre guión, hijo de Dios. Máxima identidad. Dios es hombre, este hombre que acaba de morir. Y entonces, Dios, haciéndose hombre, se hace hombre para morir. Nace para esto, para entregar su vida. Y aquí hay entonces un hombre, un pagano, un centurión romano, un oficial de una centuria, 100 soldados a cargo de él. Un romano que dice, verdaderamente, este hombre es hijo de Dios. Es su profesión de fe. ¿Por qué pone en labios de un romano, Marcos, esta afirmación? Porque Marcos está en Roma, con una comunidad de cristianos paganos, cristianos de Roma, que están siendo martirizados en el circo romano, perseguidos por los romanos y también por los judíos, denunciados por los judíos, y van muriendo uno a uno como mártires. Y es entonces un romano el que cree que Jesús es hijo de Dios al verlo morir, no resucitar. Qué fácil sería ver la resurrección y decir, ah, ahora creo, este es el hijo de Dios. La gran afirmación de fe que aparece en Marcos está en labios de un pagano que dice, verdaderamente, este hombre que acaba de expirar era hijo de Dios. Y entonces se produce una enorme, misteriosa, inexplicable inversión de roles o de identidades. Dios ocupa el lugar del hombre y del hombre pecador. Jesús muere porque es un pecador, un maldito, muere porque se atribuye ser hijo de Dios. Es un hereje. Lo condena la dirigencia religiosa Jesús. Muere como un maldito. No solamente traicionado por sus amigos, no solamente acusado por la jerarquía religiosa de su propia religión, sino burlado, humillado por sus enemigos. ¡Eh, tú! ¡Bajá de la cruz! ¡A ver! Y no solamente traicionado, abandonado y burlado por los hombres, sino abandonado de Dios. Ese grito inexplicable es el Salmo 22 que cantamos todos hoy. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús asume el destino de la humanidad abandonada tantas veces como nosotros también nos sentimos abandonados de Dios, que hace silencio, parece callar frente a nuestras penurias y problemas. Es un salmo que los judíos recitaban y recitaban incesantemente y al día de hoy lo deben recitar, porque personifica ese salmo la experiencia de un pueblo a lo largo de toda la historia que ha sufrido sintiendo el silencio de Dios. Y ahora es Jesús el que encarna ese destino de abandono del pueblo hebreo. Él, el Hijo de Dios, que muere como hombre, por eso abandonado de Dios. Dios invierte los roles. Ahora Él, Dios, salta del otro lado del mostrador y se convierte en el hombre abandonado de Dios. Dios abandonado de las manos de Dios. Ya no hay una sola experiencia humana que le sea ajena a Dios, porque Él es este hombre que verdaderamente es el Hijo de Dios y que ya fue, porque murió de verdad. Esta es entonces la experiencia que hasta este momento de la Semana Santa la liturgia quiere introducirnos de la mano del evangelista Marcos. Dios se hizo hombre para morir por nosotros. Y esto tiene, este anuncio tiene como dos lados. Uno doloroso, desagradable, y otro bellísimo y consolador. El primero, desagradable, doloroso, es que Jesús muere de mano de los hombres, de mano de la maldad, de la crueldad, de la mentira, de la injusticia, que a lo largo de toda la historia se vuelve a repetir en distintos lugares, escenarios y circunstancias. Pero no solamente a través de los grandes crímenes humanos, sino también a través de pequeñas actitudes y conductas que van lastimando día a día la convivencia cotidiana. Y ahí quedamos involucrados nosotros, que a lo mejor no seamos grandes pecadores, porque no hemos cometido crímenes de lesa humanidad, pero sí que lastimamos la vida, la propia a veces, la de los seres que, entre comillas, amamos, la lastimamos, la herimos. Matamos esperanzas, matamos ilusiones de tu pareja, de tus hijos, de tu comunidad, de tu prójimo, que no espera nada de vos. También en algún punto nosotros tenemos que hacernos cargo en esta semana de nuestra capacidad de dañar la vida, que esto es lo que es el pecado. Y entonces el crucificado está allí porque allí lo pusimos. Allí lo pusimos cuando nosotros lastimamos la vida, la nuestra y la del prójimo. Y estaría bueno que en este transcurrir de la semana podamos pensar, a ver, ¿cómo estoy tratando la vida, la mía y la de los míos? ¿Qué tienen contra mí aquellos que yo digo amar? ¿Qué tienen contra mí aquellos que podrían estar esperando algo de mí? Y entonces también seguramente con sinceridad descubramos que nuestras actitudes a veces son pecaminosas, toda vez que dañamos la vida. Y entonces esta es la semana para hacernos cargo dolorosamente de nuestra condición pecadora. ¿Cómo uno se hace cargo de eso? Llorando. Llorando con lágrimas, ojalá todos recibamos en esta semana el don de lágrimas, o llorando espiritualmente, pero llorar espiritualmente significa reconocerme autor de pequeños crímenes contra la vida, de pequeños rajuños y heridas a la vida, y no confesarme esta semana solo de faltas rituales. No vine a misa, Padre, una vez, no pude, estaba a 100 kilómetros de la iglesia. Nada más. No solo eso, recurrir a nuestra memoria sincera y descubrir que aquellos que pueden esperar algo de mí no lo están recibiendo. Darme cuenta que no estoy honrando mi vida y la vida de mi prójimo con el amor que ellos necesitan y esperan de mí. No es un pecado ritual la cruz, es dañar la vida. Y entonces necesitamos confesarnos pecadores porque dañamos en algún punto la vida con pequeñas o medianas o grandes actitudes. Pero del otro lado de la experiencia en la cual consiste la Semana Santa, y este es el lado bello y consolador, es precisamente que Dios ocupa el lugar del ser humano agredido, del ser humano dañado, asesinado, y por tanto Él lo hace esto por amor. Porque antes de matar, Él admite ser matado. Antes de acusarnos, Él admite ser acusado. Para que nadie nos acuse y para que nadie nos mate, para que nadie nos condene, para eso Él ocupa ese lugar. De Dios nunca van a recibir ninguna acusación. De Dios nunca van a recibir ustedes ninguna condena. De Dios solo van a recibir amor. Para eso se subió a la cruz, como acto también de suprema libertad. Y por eso entonces la Semana Santa vuelve a recordarnos, a hacer memoria ahora de cuánto hemos sido amados. Si necesitamos hacer memoria de nuestro pecado, con mucha más razón, necesitamos hacer memoria de cuánto hemos sido amados. Y son dos experiencias contrastantes, porque una desafía a la otra. Porque allí donde está mi máximo pecado, allí donde está el maximísimo amor de Dios, que me ama, me perdona, me consuela, me da nuevas oportunidades. Bueno, esta es la experiencia cristiana fundamental de todo el año, pero intensivamente está concentrada en la Semana Santa y a esa experiencia ingresamos. Ojalá que podamos salir de la Semana Santa ingresando a la vida de resurrección, es decir, que el amor de Dios nos haya recuperado, rescatado como hombres y mujeres más cristianos.